Como dice nuestro gobernador, mejor que prometer es hacer, ¿no? Sí, él tenía una gran preocupación por esto, así que ante esos edificios abandonados y empresas que se les rescindió el contrato, Nación pidió la colaboración de las provincias para que las provincias se hagan cargo de su terminación. Y el gobernador ha tomado la decisión de hacerlo. Bueno, ahora viene la etapa de análisis de las condiciones en que se va a tomar y se va a reiniciar la obra, el análisis de en qué condiciones están las obras, el análisis de qué empresas pueden hacer ese tipo de construcción, porque la provincia de La Pampa en la obra pública no tiene trayectoria en esto. Nosotros preferimos la infraestructura de cemento. Así que, bueno, ahora viene toda esta etapa de análisis. ¿Dónde están ubicados estos jardines, recordemos? Estamos en Ingeniero Luigi, en Winifreda, en Santa Rosa y en General Pico. Son cuatro. O sea que se podría hacer un jardín distinto al que se previó desde Nación, digo, por lo menos de infraestructura. No, porque hay que hacerlo siguiendo ya lo que está planificado, diseñado y demás. Cuando estos jardines se abandonaron, había más o menos un 50% de obra, no podés tirar abajo todo eso. En algún momento nos dijo a la prensa que se iba a reunir con el ministro de Nación para hacer un análisis de los jardines en toda la Patagonia. ¿Eso se hizo? Más o menos, ¿qué arrojó esa información? Sí, en esa reunión que nosotros tuvimos con el ministro nacional, el ministro comunicó que se había rescindido el contrato de la empresa y que estaba pensando dos opciones. Uno es desde Nación entregar la terminación de los jardines por contratación directa, y otra era llamar a nueva licitación. Evidentemente, el análisis le ha permitido definir de ofrecerle a las provincias para que se llame a licitación. O sea que evidentemente por contratación directa no habrá sido posible. ¿La obra se terminaría en 2019? Y no te puedo asegurar, porque un proceso licitatorio dentro de las normas de nuestra provincia lleva su tiempo. Lo importante es que Nación reconoció que no pudo cumplir con su promesa y le pidió auxilio a la provincia. Sí, por supuesto. Lo importante es eso. Posiblemente hemos perdido mucho tiempo, y yo siempre recalco que cuando esta idea surgió, que no es de este ministro, sino del ministro Bullrich, los ministros les dijimos que una licitación centralizada de obra pública no iba a dar resultado, que lo importante es que sean las provincias las que licitan dentro de su normativa y su contexto para llevar a cabo las obras. Y bueno, y lo que le dijimos salió así, y este ministro, bueno, revirtió la situación. Más allá de que no quiera hablar de otro tema, no puedo dejar de preguntarle respecto al abandono que hizo Nación con la provincia, y esto es una muestra. Bueno, sí, eso ya lo he dicho, los recortes son muy significativos, nos están afectando fuertemente, pero bueno, nosotros tenemos un gobernador con mucha sensibilidad que ha dispuesto, dentro de lo posible, reasignar recursos para que educación pueda seguir apostando a la inclusión y a la calidad.